ha pasado el fin de semana, me imagino, porque lo vi por varios lados. Es más, estuvo ahí en el Centro Municipal de Cultura, fue a ver a Ángela y a... Sí, la fue a ver, y a Paloma, sí, con Nito e Imanol. De haber estado bueno eso, Buen encuentro de narradores con buenos músicos, así que... Bueno, después vamos a estar hablando de eso, porque ahora... Hoy hay una presentación, te la conté ayer, pero tenemos la posibilidad de la suerte de estar en contacto con la doctora Marta Ruffini, porque hoy se presenta el libro La Patagonia mirada desde arriba, a partir del Centro de Estudios y Análisis Políticos del CURSA, que se invita a esta presentación del libro. El grupo Brown Menéndez, la revista Argentina Austral, 1929-1967, menudo tema, ¿tiene conexión con la actualidad? Me parece que sí, ¿no? Sí. Así que vamos a hablar con Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Marta Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de la comarca. Bueno, ¿cómo es esto de mirar desde arriba y también con mi perspectiva histórica lo que hoy en la Patagonia es el gran debate, ¿no? Lo que pasa con Brown, Menéndez, Benetton y demás. Sí, en líneas generales es un libro científico histórico que aborda, partiendo de una revista, la revista Argentina Austral, que se editó entre el 29 y el 67 y que era propiedad de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, la de los supermercados La Anónima, claro. Exactamente, se abordan las representaciones de la Patagonia y diversas cuestiones vinculadas con el sur argentino durante esta etapa. ¿Cuál es el nexo con la actualidad? Que yo, para entender la Patagonia, tengo que entender, para entender la revista, el grupo emisor, o sea, quienes editaban la revista, claro. Hice la historia del grupo hasta la actualidad. Claro. ¿Y qué es lo que ha observado? ¿Qué es la...? Bueno, no le voy a pedir que me cuente acá todo lo que va a estar compartiendo, pero ¿qué es lo que en esa investigación más le llamó la atención de todo esto? ¿Cómo el Estado era parte de la complicidad de eso o no? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Mira, primero es una investigación de largo alcance. Yo empecé este trabajo hace 8 años. Wow. Y la revista la pude ver en forma completa, son 428 números, 36 tomos, durante bastante tiempo. Hay muchas cosas muy interesantes que yo hoy voy a comentar en la presentación que tienen que ver con cómo se miraba la Patagonia, cómo se miraba la empresa a sí misma, cómo accionaban y cómo se vinculaban con el Estado, cómo crearon una corporación, la Federación de Sociedades Rurales de la Patagonia, poco conocida, para representar sus intereses y los del grupo dominante, entre los cuales, por ejemplo, la Sociedad Rural de Viedma estaba integrando esta corporación. Hay cosas muy interesantes realmente que exceden más allá de la revista. Uh-huh. ¿Y hay parte del relato de la Patagonia Rebelde? Lo que había, lo que conocemos ahora como Patagonia Rebelde, pero del otro lado del escritorio, ¿cómo se escribió eso? Mira, la revista empezó en 1929. Uh-huh. Y uno de los que se esgrimía como causales para la creación de la revista era la obra de Borrero, que había salido un año antes y que responsabilizaba a los estancieros, entre ellos los Brown y los Menéndez, en la represión. Es una especie de respuesta... Yo lo que hice es un rastreo historiográfico de cómo se vio ese tema de la responsabilidad del grupo y cómo lo vio la propia familia, para darle las voces a todos. Ajá. Eso está en el libro. Eso está en el libro. O sea, la versión de la historia de su lado, digamos. Exactamente, porque obviamente yo, la Patagonia Rebelde, después de Bayer, es muy difícil investigarla, pero no era el tema mío, sino sí era mi obligación referir que hubo una polémica en torno a ese tema. ¿Y cuál es el estado actual de esa polémica? Ese es mi aporte. Doctora, ¿hizo recorrida geográfica usted en parte de la investigación, recorrer lugares de toda la Patagonia? Sí, yo trabajo Patagonia, en este momento estoy trabajando la Patagonia, las primeras provincias, la primera etapa de la provincialización patagónica entre 1955 y 76, recorro los archivos y para ver la revista Argentina Austral hay 3 lugares en el país, 2 de ellos están en la Patagonia, uno de ellos en Viedma. Ah, mire. El Centro Provincial de Documentación la tiene en forma completa. Yo vi muchos de los números de la revista ahí. Otro lugar es Río Gallegos, la Biblioteca Juan Hilario Lenzi la tiene completa. Y otro lugar es en Buenos Aires, la Academia de la Historia. Recorrí esos 3 lugares para poder ver la revista en su totalidad. Bueno, y acá está bien preservada porque uno de los... siempre escuchamos a los trabajadores que el archivo es justamente material de uso de investigación y no está muy bien preservado todo. Sí, está en la biblioteca, no en el archivo, pero el problema del archivo lo conozco bastante porque desde la Universidad de Quilmes, donde yo trabajo, hemos realizado notas de apoyo para que el archivo no se traslade, para que el archivo sea preservado y para que realmente en la comarca el archivo histórico de la provincia de Río Negro, donde está la documentación más antigua, se ha preservado. Doctora, habló que estuvo 8 años en esta investigación que hoy lo presenta, reiteramos, en el aula 1 del curso a las 18 horas, 18.30 exactamente. Le pregunto, ¿cuál es la situación ustedes del CONICET? ¿Cómo está viviendo estos momentos? Mira, con mucha expectativa, porque nosotros hemos tenido un recorte presupuestario importante en el CONICET y esto está afectando sobre todo el ingreso de nuevos becarios y nuevos investigadores. Nosotros ya tenemos seguramente que el año que viene volver a trabajar, yo estoy en una de las comisiones, volver a trabajar y ahí, bueno, nos enteraremos de cómo continúa esta situación, pero sí vemos con preocupación todo lo que significa un recorte a las ciencias y sobre todo a las ciencias sociales, que son tan necesarias investigar como las ciencias duras. Y lo que más duele es que le cortan las piernas a los chicos que están comenzando, a las chicas que están comenzando. Exactamente, porque en la medida en que se reduce la capacidad del CONICET para absorber becarios o nuevos investigadores, se les quita la posibilidad de poder realizar la carrera y poder realizar los aportes correspondientes en todas las disciplinas, porque el recorte es general. ¿El libro va a estar hoy para poder ser adquirido? Sí, va a estar a la venta y después de la presentación se puede comprar en la librería del Quijote. O se puede encargar. ¿En qué costo más o menos sabe, no? A veces el autor ni sabe. Yo no sé, es cosa de la librería, porque en realidad lo distribuye el editorial, no te lo puedo decir. Claro, por eso está bien. Pero sí, yo sé que la librería ha encargado para hoy, para la presentación, tener ejemplares para aquellos que quieran comprarlo. ¿Y tuvo alguna, de alguna manera, mirado de evolución del lado empresarial de lo que es hoy la sociedad? Mira, en realidad yo no lo esperaba eso, porque yo lo hice el libro con un criterio científico. Está bien. En líneas generales me interesa la devolución de mi propia comunidad científica. Claro. Yo lo presenté en Comodoro con muy buena recepción, en Comodoro Rivadavia, lo presenté a la Universidad de La Plata también con buena recepción. Hay una reseña del libro que ya se publicó en la revista Pilquén del Cursa. Y hay otras reseñas que se están elaborando. En líneas generales, es un trabajo científico y yo aspiro que sea reconocido como tal porque ese es mi aporte, yo soy científica. No aspiraba, en realidad cuando comencé este trabajo hace 8 años, no había horizonte de expectativa de figuras políticas que pudieran estar vinculadas con ese tema. Y lo sigue último, siendo esa la premisa. Lo último que le pregunto, teniendo en cuenta el título, ¿por qué mirada desde arriba? Porque ellos miran desde arriba, porque ellos son sectores dominantes y nosotros tenemos desde la visión, desde la perspectiva historiográfica, las dos miradas. Vos mirás desde arriba, mirás desde el Estado, de los sectores dominantes y mirás desde abajo, desde los subordinados, los que resisten. Hay que conocer ambas miradas. De acuerdo a los temas, vos te podés situar en una u otra perspectiva. Y esto no lo digo yo, lo han dicho grandes aportes historiográficos, teóricos como Burke, que ambas miradas son complementarias. En este caso es una mirada desde arriba porque ellos son sectores poderosos, que miran a la Patagonia desde lo alto, dirían los que hablan de intelectuales desde la Torre de Marfil. Me imagino que cuando uno hace el título también un poco contextualiza parte de lo que recibió en esa investigación. Exactamente, y también a esta altura donde ya nosotros hace tiempo que venimos trabajando cuestiones patagónicas y cuestiones historiográficas, también se hace una postura explícita, se hace una toma de postura, que yo creo que es muy interesante para poder ponerla en superficie. Está muy bien. Marta, muchísimas gracias por este minuto con Radio Encuentro, y hoy 18.30, aquellos que puedan, acérquense a la presentación del libro que va a narrar seguramente cómo fue todo el proceso de investigación. Exactamente. Me meto yo un poco en la charla, pero me imagino que va por ese lado y contará un poco también esto concreto que es haber investigado la revista Austral, la Argentina Austral. Así que muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro, Marta. No, gracias a ustedes y los espero en la presentación. Hasta pronto. Marta Ruffini, del CONICET de Quilmes, investigadora ella, la Patagonia.